You're my lady. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Ronald Callis Bell, Ronald Bell, cofundador de Kool & the Gang y además autor y productor de muchos éxitos del grupo, entre ellos Celebration, murió el pasado 9 de septiembre en su casa en las Islas Vírgenes en Estados Unidos. Solo tenía 68 años. Las causas aún no son muy claras. Para celebrar su vida, sus éxitos, su música, aquí está en la casilla número 6 de los éxitos de 1981, Kool & the Gang con Celebration. Superclásico número 6. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time. It's up to you, what's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. Celebrate, it's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y ya estamos frente a las 5 canciones más importantes de 1981. Bueno, esta es de esas canciones que se toman su buen tiempo para pegar. Pues esta canción la lanzaron, pasaron 30 días, un mes, ahí, 2 meses. Como que iba cogiendo fuerza, pero más o menos 3 meses, ¿eh? Sí, ya empezaba a coger un poquito, al cuarto mes ya empezó a volverse conocida, pero se tomó su tiempo para coger fuerza. ¿Cuál fue esa canción? Esta que está en la casilla número 5 y quedó sólida con el tiempo. Jesse's Girl, de Rick Springfield. Número 5. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching me with those eyes. And she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Along with the charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Superclásicos de la FM. El álbum de John Lennon, Double Fantasy, fue publicado el 9 de octubre de 1980, coincidiendo con el cumpleaños número 40 de John Lennon. Ese álbum alcanzó el número 1 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido después de la muerte de Lennon. Y es que, como lo mencionábamos con una canción anterior, sale el álbum que había sido el primero que grababa John Lennon después de 5 años de estar sin hacer ningún trabajo discográfico. Lo publica en octubre y unos meses después es asesinado. Aquí está en la casilla número 4, John Lennon, Just Like Starting Over. Clásico número 4. Our life together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. The time, no one's to blame. My no time flies so quickly. But when starting all over. And every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? Vamos para la número 3 de la película protagonizada por Brooke Shields, Endless Love. Esta canción que aparece en una escena donde es cantada por una de las actrices del reparto en una reunión familiar al calor de una chimenea. Luego, de manera instrumental en varios momentos de la película, pero solo hasta el cierre del film, la versión de Diana Ross y Lionel Richie suena completica. Aquí está, en la casilla número 3, Diana Ross, Lionel Richie, Endless Love. Número 3. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. You're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else. One, our lives have just begun. La actriz llamada Betty Davis fue una actriz norteamericana muy especial y con unos ojos hermosos. De hecho, gracias a esos ojos, inspiró para que hicieran una canción llamada Betty Davis Eyes. La propia actriz Betty Davis, que para el año 81 ya tenía 73 años de edad, pues le mandó cartas que escribió para Kim Carnes y los compositores de la canción, agradeciéndoles por hacerla parte de los tiempos modernos, y dijo que su nieto la admiraba a causa de esta canción. Luego que ganaron el Grammy, la actriz Betty Davis les envió rosas a cada uno de los protagonistas, intérprete y compositores de la canción. Aquí está en la casilla número 2, Kim Carnes con Betty Davis Eyes. Esto es el clásico número 2. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she's got Betty Davis eyes. Ease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She's got Greta Garbo standoff style, she's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne, she got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. Expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy, she's got Betty Davis eyes. Tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy, she's got Betty Davis eyes. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos a la canción número 1 de 1981. ¿Pueden ustedes creer que la agrupación Queen no quería grabar esta canción, no la quería lanzar? Y fue gracias a Michael Jackson que les dijo, esto es un super éxito, que dijeron, listo, vamos a grabarla. Incluso llegaron a pensar en grabarla con el rey del pop, con el propio Michael Jackson, cosa que nunca pudieron concretar. Finalmente la banda Sí, con sus miembros originales de Queen hicieron la grabación. De ahí para adelante, lo demás es historia. En la casilla número uno tenemos Another One Bites the Dust de Queen. Superclásico número uno. Estaban los 20 superclásicos de 1981 en este especial de la FM. A todos ustedes, muchas gracias. Los 20 superclásicos. La edición para podcast es de Diego Wagner. El conteo, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. El audio en Logic Pro, Manuel Villalobos. Aparición especial, Juan Manuel Correal. Mi nombre es Alejandro Villalobos y yo les mando abrazos en estéreo, como me despedía en esa época, y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM.